mi ranchito viejo, el viento me ha derribado el recuerdo de mis abuelos. El viento me ha derribado el recuerdo de mis abuelos. Ahí te queda ese rancho de Bareque. No lo vendas, cuídalo, que es tuyo. Cuando las goteras te estén mojando, cómprate unas hojas de palmas y compónlo, que es un recuerdo de tus abuelos. Ya los días de nosotros serán muy pocos. Y yo les decía, no abuelitos, no, ustedes no morirán nunca. El viento me tumbó mi ranchito viejo, ya termino con él miserablemente. Ranchito de mis recuerdos, casita vieja Bareque. Ranchito de mis recuerdos, casita vieja Bareque.